Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al blog Juega por Jugar y a su primer podcast relacionado con una noticia relacionada con el mundo de los videojuegos. El titular no puede ser más claro. El presidente de Nintendo admite que el precio de Wii U fue uno de sus principales factores de fracaso. Explica que tenían que hacer frente a grandes costes. Satoru Iwata, el presidente de Nintendo, ha admitido públicamente que el precio ha sido uno de sus factores determinantes para el fracaso de ventas que ha sido Wii U. Creo que estábamos en una situación muy difícil, dijo Iwata. Esto se debe a que nuestro principal mercado de consolas domésticas estaba en Estados Unidos y Europa, pero debido a la devaluación del yen y a los tipos de cambio en euros y dólares, nos vimos obligados a vender el sistema a ese precio para compensar los costes. Hace un año, Iwata dijo que una rebaja oficial del precio de Wii U no era una opción, según sus propias palabras, y desde entonces la compañía no ha vuelto a hablar sobre una posible bajada, aunque algunas tiendas han estado realizando diferentes descuentos en packs durante los últimos meses, especialmente con el modelo básico de 8 GB. Actualmente, el modelo Premium de Wii U junto con un juego como Mario Kart 8 suele costar 299,95 €, por lo que la bajada de precio ha sido mucho menor que en casos como la consola del modelo básico de 8 GB, que se ha llegado a ver incluso por 150 €. Y esto es todo, amigos. Nos despedimos esta semana del podcast Juega por Jugar. Volveremos la semana que viene. Gracias.